La sombra del mendigo. Sombra del mendigo. Yo sé que impaciente estás, noches de rock and roll. Yo sé que tu tiempo es hoy, noches de rock and roll. Ah! Comenzábamos otro programa de La Sombra del Mendigo, programa número 8. Esta vez lo hacíamos con La Máquina de Hacer Pájaros, liderada por el señor Charly García, del año 76, de su primer disco, también denominado La Máquina de Hacer Pájaros, el tema Rock and Roll. Le seguía un potente trío, conformado por Norberto Papo Napolitano, Alejo Medina y Junior Castelo, el baterista brasileño, con el tema Solísimo, de su primer y único disco del año 1977, Aero Blues. Y cerraba el bloque de apertura el grupo Plus. Ellos eran Hugo Raca en bajo y voz, Julio Sáez en guitarra y voz, Saúl Blanche, primera voz, y Cacho Darias en batería. De su primer disco, No pisar el infinito, el tema Noches de Rock and Roll. Un equilibrista rojo como el verde rostro del pétreo treparador, viaja a ciegas robándole las aguas al acantilado. Un profano prestidigitador, druida y profeta, viaja un lustro en busca de almas líquidas hasta las márgenes del hemisferio. Un homo sapiens de amianto, entre crisantemos de cromos taciturnos, viaja y teme al aire que ahoga sus fauces. Un forastero con su cara adherida al espacio, viaja como un asteroide en medio de etéreos aborígenes, eternizando ígneas aves de amatista. Mientras el saboteador de las sombras es único en su especie, un ser que bebe del polvo del cardumen y delata a la misma muerte, y la conmina, y la conmueve, y la arrasa, y la allana, y la atrapa, y la mata. Entonces, vive, y es vida, y es arte, y es música. La sombra del mendigo. Un prefacio incólume como un minotauro que observa el cénit, impertérrito y sombrío como el ave que ha fijado sus alas al mundo terrestre. Entre el limo aciago de la negra hojarasca y la escápula tórrida del vasto humus que engendra soledades. Un prefacio con nombre desconocido entre el hálito rupestre del que espera ser ceniza, como lo fue el fénix en el ocaso, o la rara avis pleura castiza en lo lúgubre del sombrío tajamar. Un prefacio de huesos en un verde papiro de herrumbre maciza, entre piernas roídas por ocres dientes de turbias alimañas que beben la sangre, sangre de los bosques, entre el plancton cactus del árido invierno y la cápsula alada que viaja por siglos en la psiquis dormida del fauno hacia el fin de los tiempos. Sí, una película inexplicable, una película vivida bajo los efectos de tres puntos suspensivos y un blues que asoma como un muerto desde una sombra, sombra de blues. Blues, blues, blues, blues, blues. Blues. Valentín está. Se pegó los basureros. Así pasó el blues por la sombra del mendigo, por Radio Goga. Tal vez se vistió de color humano, uno de los tríos más notorios y exóticos de principios de los 70. Recordemos que Color Humano estaba integrado por Edelmiro Molinari en guitarra y voz, Rinaldo Raffanelli en bajo y voz, y Oscar Moro en batería y percusión. Lo que escuchábamos era un blues para Adelina. Luego, la agrupación Avalancha nos dejaba. La Rusa se fue con Los Basureros, de su simple, de su único simple, grabado también a mediados de los 70. Continuamos entonces con este viaje número 8 de La Sombra del Mendigo. Decíamos que ya pasaron agrupaciones importantes como Plus, como La Máquina de Hacer Pájaros, como Avalancha, como Aeroblues, como Color Humano, bandas que trazaron toda una época. Pero también anunciarles que van a estar en este programa Rayo X, Papo Blues, Morris. Habrá un segmento acústico donde nos encontraremos con Alejandro Correa, con Fernando Going, con Luis Alberto Spinetta, con Alberto Ledo, en el rock latinoamericano, con los Viajeros de la Música de Colombia, con bandas nuevas como Guauchos de Formosa, como Lunática, como Quantum Tango, y un especial con uno de los bateros más importantes y más grandes de la República Argentina, el señor Black Amaya, ex baterista de Pescado Rabioso y Papo Blues, entre otros. Avisamos nuevamente que todos aquellos que quieran comunicarse con el programa, con La Sombra del Mendigo, lo pueden hacer a lasombradelmendigo@hotmail.com o si no, por Facebook, a La Sombra del Mendigo. Ahora sí, se nos viene un poco de rock latinoamericano y a la vuelta, después del artístico, el especial de la noche. Tanto me importa un letrao como el que come salteao. No me gusta andar con vueltas tatarata, lo sencillo es como el agua, agua, guaragua. Cuanto más limpia, más clara, clara, clara, clara, mi palabra es como es, si no te gusta vos ves. Satisfecha, satisfecha, cha, cha, cha, cha. Va mi tranquila conciencia en ciencia herencia. Recuerden aquel poeta, que poeta, cada lechón en su teta y que nadie más se meta. Chacharara, de pedirme que me excuses a zaraza por la forma en que les hablo, bla bla bla bla bla bla. Tanto me importa un letrao como el que come salteao. Rock telúrico. Este instante es la felicidad. de suerte que este instante está rígida. El tiempo lucha gota a gota contra la seca Así pasó el rock latinoamericano con dos bandas notables, una del Uruguay, otra de Colombia. Hablamos de Aguaragua, agrupación liderada por Pajarito Canzani, un gran músico uruguayo que luego formara parte de Los Jaivas y grabara el disco Canción del Surco. En este caso, fundando esta banda, por demás está decir, una de las mejores bandas orientales, y encontraran en sus filas a músicos como Jorge Galemire y Jaime Ross, entre otros. El tema escuchado era Aguaragua, llevando el mismo nombre que la agrupación. Por otro lado, Viajeros de la Música de Colombia nos dejaban Instante. Recordemos también que esta banda es un desprendimiento de músicos del mítico grupo colombiano Génesis. Y bueno, en la sombra habrá para todos, nos están pidiendo especiales de la música latinoamericana, de bandas chilenas, de bandas peruanas, de bandas del Uruguay. De a poco vamos a ir cumpliendo, porque nosotros así también lo creemos. De alguna manera es una forma de enriquecer nuestra cultura difundiéndola y no olvidándola, como es la mística de la sombra del mendigo. Canto cetrino en el alba de los harapientos, así se eleva la voz antigua de los hombres. Desde el ostracismo de los siglos emerge la sombra del mendigo. Especiales en la sombra del mendigo. Hoy, Black Amaya. Black Amaya. Black Amaya. Fuiste la batería del primer Papos Blues. Alguna vez te escuché decir que ese primer disco de Papos Blues fue lo que te marcó o tu preferido por la calentura y la rapidez al grabarlo. ¿Tenés alguna anécdota que puedas contarnos de esa grabación? Y mirá, sí, tenemos una que más que nada es un momento histórico porque lo que voy a decir, porque mucha gente no lo sabe, ¿viste? Uh-huh. Aparte, bueno, lo que se consumía en esa grabación, viste, era pizza y como cerveza, viste, nada más. Claro. Para sacar un poco el miedo. Pero uno comía, yo comíamos con el nudo en el estómago porque nunca había grabado un disco. ¿Tu edad? ¿Tu edad era? Yo tenía en ese entonces 19 años, 19, con Papo. Papo, claro, también tenía 19 años, David tenía 17. Ese disco, bueno, Papo tampoco, viste, nunca había cantado. Sí. Entonces, bueno, cuando se grabó todas las pistas en una máquina de dos canales. Dos canales. Sí, sí, chiquitita la máquina. Sí, bueno, estará, no sé, por un museo esa máquina. Sí. Primero se grababa todo el trío caliente, se grababa el trío y después Papo ponía la voz. Uh-huh. Entonces, bueno, para los que conocen lo que es un estudio de grabación, viste que está la pecera con el salón, claro, la sala donde se graba los, claro, instrumentos. Y donde ahí están los micrófonos y donde se canta y se toca. Entonces nosotros estábamos todos detrás de la pecera con, sí, el técnico, y Papo estaba en el estudio para poner todas las voces. Entonces lo que hizo él, juntar todos los separadores que uno usa para grabar, separadores que son de madera. Como si fueran los biombos, digamos. Unos biombos. Entonces se hizo todo como frente a la pecera, como, ¿viste?, como una muralla, ¿viste?, para que no lo miráramos cantar. Y se puso los auriculares y empezó a cantar, pero no lo veíamos a él. ¡Qué bárbaro! Él cantó así ese disco, él lo grabó así. De pura vergüenza nomás. Papo era re tímido, muy tímido, te imaginas, con 19 años. Y el loco, bueno, puso todas las voces así ese disco, nadie lo vio cantar. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. Que esto me preocupe, si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Qué bárbaro, bueno, sí. qué linda anécdota del primer Papos Blues. Él luego, en los 90, te convoca para Blues Local, sí, y también se graba Papo Sigue Vivo, que ahí, sí, pusiste la batería en este disco en vivo. Sí. Me imagino lo que habrán sido esos recitales, ¿no? Sí, sí, no, a mí yo pienso de que el destino, por suerte, viste, nos encontró de vuelta a partir de los 90, viste, que venían todos, claro, los revival, toda la época que se juntaban bandas y demás. Y él ya, ahí, viste, no sé, me estaba buscando, viste, por una amiga muy común que tenemos nosotros. Uh-huh. Y bueno, me está buscando a Papo, me dice esta amiga porque quiere dejar riff, quiere soltar Papo Blues. Y ya teníamos 41 años nosotros. ¿Te imaginas? Claro. De los 19 años, juntarnos a las 41. Claro. Está bárbaro, ¿viste? Porque uno ya pasó muchos años, y bueno, veíamos cada tanto y demás, pero grabar a ese disco, que para mí fue el disco más exitoso que tuvo Papo, y que a partir de ese disco fue conocido nacionalmente, ¿viste? ¿No es cierto? Ya la conocieron ya en todos los rincones, ya la conocían a Papo. Ese disco es el que trae mi vieja. Claro, ¿no? Claro, claro. Que ese disco, ¿viste? No lo quería grabar ese tema. Claro, porque no es de él el porque tema. Porque no es de él, porque claro. Era de un sketch que él había hecho en un programa de Tato Bores. Exactamente. Y entonces, ¿viste? No lo quería. Entonces, el productor de ese disco le había prometido a él, ¿viste? De que le iba a poner con bonus track, le iba a poner. Y cuando Papo trae los discos todo cerrado, y sí. Me regala uno a mí, a todo, y lo escuchamos en la casa de él, vemos que está segundo tema. Y se quería matar. Le habían hecho trampa. Claro, le hicieron trampa, ¿viste? Y entonces yo, medio que lo arengaba, llamalo a estos boludos, digo, ¿viste? ¿Cómo? Te engañaron, sí, qué pelotudo, esto, mirá lo que me pusieron. Y vos sabés de que a través de ese disco fue donde el disco se vendió como galletita, ¿verdad? Claro, fue el espaldarazo, es cierto. Fue el espaldarazo impresionante, y aparte donde tocábamos en todos lados, le pedían ese tema. Claro. Y a veces, ¿viste? Tocaban más que una estrofa y lo terminaba, ¿viste? No le gustaba. Es cierto, sí. No le gustó, nunca le gustó, ¿viste? Ese tema. Pero igual el disco está muy bueno. Está bueno por los temas que tiene. Sí, es cierto. Y la gente era como que esperaba algo más de Papo Blues. También, ¿no? Entonces, para mí es un discazo. Un discazo, sí. Uno de los mejores discos que hizo Papo. Anoche hubo fiesta en el club de Blues Local. Anoche hubo fiesta en el club de Blues Local. Sentados en una mesa. Bueno, Black, volviendo al disco con Carán, grabaste ahí blues de La amenaza nocturna de Javier Martínez, uno de los tipos que más admiraba a Papo. ¿Por qué ese tema, Black? Bueno, porque yo también, este disco también es una especie de homenaje también que yo les hago, tanto como a Pescado, sí. como a B.B. King, como a Manal. Es cierto, sí. Elmore James, ¿viste? Uh-huh. Que me hizo escuchar Papo cuando éramos chicos. B.B. King también se me hizo escuchar él. Claro. Y los Stones, que yo era fana de esa época de Stones. Claro. Y Manal, porque pienso de que fue el primer el trío de blues, de Argentina, que hizo las cosas claras, que hizo las cosas bien, como los gatos hicimos la balsa, ¿viste? Bueno, claro. ¿No es cierto? Entonces, en blues, yo pienso de que Manal fue el trío número uno. Eran buenísimos, yo los fui a ver en vivo. Uh-huh. Y Javier Martínez como escritor me pareció bárbaro. Entonces, es un blues que yo lo he tocado siempre con Papo, a veces siempre lo zapamos por ahí. Claro. Y yo quería hacer un homenaje a Manal también, ¿viste? Está bien. Por eso fue que yo grabé Blues de La amenaza nocturna. Sí, no. Aparte de que la letra también es ¿viste? Bastante acorde a lo que pasa en Buenos Aires, ¿viste? Claro. ¿Viste? Seguimos, digamos, atrás de la puerta. Es cierto. Ahora me toca huir a mi nena, a tiempo antes que me den, sí, que me den. Ahora me toca huir a mí. Vacaciones por un día sin cobrar, no las quiero disfrutar, no, oh, no. Con esa calle pasa el 99 en él, hacia allá. Por esa calle pasa el 99. Ahora vamos hacia allá. Hacia allá. Algo para que escuches ahora, dura unos segundos nomás. ¿Sabes qué? A ver qué recordás de esto, Black. Bueno, estamos compartiendo un pedacito de un recital de Pescado Rabioso en el Astral el 9 de julio del año 72, Black. Sí, la tabla de nada. La tabla de nada, exactamente. La tabla de nada. Black, recién, bueno, hablábamos de tu disco con Karan, con la Black Amaya Quinteto, que te habías largado, por así decirlo, a componer. Pero vale destacar, también le comentamos a los oyentes, que en la época de Pescado ya compartías algunas autorías de temas, como en el caso de Dulce Tres Nocturno. ¿Cómo surgió ese tema? Y bueno, la mayoría de esos temas era... eso fue un gesto que nunca me voy a olvidar del Flaco, que demuestra que por qué es buena persona y un artista con todas las letras. Sí. Nosotros en esa época tocábamos. Uh-huh. Salía un tema y tocábamos. Yo agarraba, ponerle que yo recién estaba no aprendiendo, yo agarraba los bajos y las guitarras que ellos dejaban cuando descansaban, y yo me ponía a sacar tonitos, se me ponía a sacar melodías. Por curiosidad, ¿no? Por curiosidad, viste, sí. Que a ver qué puedo hacer, que me gusta, esto es lindo. Entonces el Flaco, con su oído biónico, uh-huh, viste, me dice, ¿sabés qué es eso? ¿Qué es eso? Mostrame eso. Y él lo pasaba en limpio. Sí. Y hacía un tema. Y después él iba a salir ahí y lo firmaba. Claro. Yo en eso de ahí no tenía ni idea. Y así pasó con Dulce Tres Nocturno, que yo lo, digamos, que lo saqué con el bajo de Wocón, saqué la primera estrofa, el do fa. Claro. Y lo fui sacando así, y ese fue un día de verdad, donde estábamos una noche de verano, en el fondo de una casa con unas plantas, una pileta de natación que había ahí, uh-huh, y éramos los Dulces Tres Nocturnos. ¡Qué lindo! Y de ahí sale el tema, que lo terminaron después con las dos guitarras acústicas, Luis y Bocón. Muy bonito. Muy bonito tema. Y eso es un tema real nuestro. Claro. Que con el toque del Flaco, ¿viste? Por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una linda versión también que grabó Hilda Lizarazu en la época de Man Ray. Sí, sí, también lo grabaron, sí, lo grabó Hilda. Muy lindo, sí, verdad, sí. ¿No? Y bueno, es así que yo fui sumando ritmos, sumando acordes, como Te Pega Tenera también es mío, uh-huh, que con la ayuda del Flaco, que la última estrofa, eso le preguntaba cómo tiene que terminar el tema. Claro, y claro. Me decía, tenés que ir al casillero tal, cuerda tanto, y así yo armé la música de Te Pega Tenera. Mirá vos. Con un bajo, qué y él barba. Estaba dibujando. Qué bárbaro. Y después le agarró, le puso la letra y le puso los acordes de guitarra. Claro, claro, claro. Y así todo lo que yo participé como compositor fue porque el Flaco fue a él y dijo, el tema este es mío, de él, este de fulano, y yo estaba en España. Claro, claro, claro. Y cuando vine me encontré con la sorpresa. Después también acá en Concarán grabaste Me Gusta Ese Tajo. Sí. Tengo sí. entendido que el Flaco le gustó mucho esta versión. Le encantó porque lo pasó por la consola de él, del estudio, al palo. Sí. Y se escuchó todo el disco, yo decía, bájalo, ¿qué bájalo? Subí, me decía, subí. Y le encantó la versión, viste, le encantó el disco, le encantó cómo toca la guitarra Rulo. Mira vos, qué lindo. También le gustó el cantante. Sí, unos musicazos bárbaros tenés, la verdad. Sí, no, yo estoy feliz con el quinteto, estoy feliz. Aparte de ser jóvenes, son muy buena gente, muy musicales, de buen corazón, gente que no tiene maldad, no tiene egos. Claro. Y entonces, bueno, Flaco, cuando las conoció ahora, que me tocó de invitado, ¿viste? Claro, claro. Vino a la prueba de sonido con su equipo, su asistente, con la vieja, sí, con su manager, con su novia, se probó sonido, se fue, volvió, tocó, habló por micrófono, la gente se emocionó. Yo tocando la acústica, porque toco también un tema acústico yo con el quinteto, y he sentado en la primera fila. Claro. Me temblaba hasta la media. No sé, viste, pero el Flaco con un amor impresionante, me felicitó, y a todos los músicos sacó fotos con nosotros, un grande, como un amigo, digamos, un amigo, un gran amigo, ¿viste? No le molestó nada, la gente le pidió autógrafo, y él con mi mujer hablaba, y con la manager, de que este es el recital del Negro, vamos a poner todo lo mejor. Claro. Mi amigo, no sé, viste, cosas que te emocionan, y que, bueno, y que, qué sé yo tengo el aval siempre ese del Flaco. Vos vas a escuchar en esas grabaciones del sí, Pescado de sí. los 70, los mensajes que daba el Flaco. Impresionante, el público. Tema. ¿Cómo frenaba el público? Frenaba ¿cómo el manejaba? Público. Los hacía pensar. Claro, totalmente. Piensen lo que estamos tocando. Muy ¿no? distinto a lo que está lo sucediendo que vemos ahora. Hoy en día. A cualquiera que chiflaba o que decía algo, él lo callaba la boca y le decía, disfruten de esto, vinimos a otra cosa. No rompamos nada. Claro. Que no hay lugares para tocar, cuidémonos. Apaguen los puchos. Apaguen los puchos que van a quemar el sí, la alfombra. Sí, yo escucho esas cosas y se me pone la piel de gallina. Sí, un un día uno, viste, se ve que le tiró, viste, un frasco, estamos tocando en un club. Sí. En un teatro creo que estamos tocando y le tiró, viste, un frasquito y él termina de tocar y se levanta y ve el frasquito de la cerveza, una pastilla tenía. Uh-huh. Y le dice, entonces eran anfetaminas, viste. Claro. Y le dice, loco, yo no soy nazi, le dice, toma. Claro. La gente aplaudió, todo el teatro aplaudiendo. Qué bárbaro. Tenía, sí. El flaco tenía y tiene esas cosas, viste. Por eso a mí cuando me preguntan qué opino del rock de hoy en día, yo no lo puedo comparar. No puedo opinar. No, claro. Puedo opinar nada, y si opino mal, y se pueden ofender como se ofenden algunos. Bueno, pero está bien que alguien diga las cosas como son y que las ponga en su lugar, ¿viste? Pero porque claro, si no, todos decimos no, todo me gusta, todo es bueno. No puede ser, ¿no? Porque si no sigue toda la misma vorágine, vamos a todo vieja, que está todo bárbaro, está todo mal, ¿no? Claro, dense en cuenta, reaccionen de una vez por todas. Un poco. Entonces, uh-huh. Eso era los mensajes que mandaba el flaco, que mandaba Jaime Martínez, Emilio del Guercio. Claro. Viste, yo escucho cosas por ahí que, viste, de que, no sé, viste, de estos líderes, entre comillas. Sí, sí, sí. Que no saben que son líderes, que manejan masas, viste, de público. Y eso es lo peligroso, porque eso las manejan. Es peligroso, por eso de que en los recitales se roban las zapatillas, se apuñalan a un tipo. Claro. Rompen los autos, rompen vidrios, mangan, sí, sí, sí. Toman vino berreta. Yo entiendo la pobreza, sí, pero sí. La miseria... La miseria humana. Humana no, y si vos haces eso, loco, tenés que parar, ¿viste? Vos hablas con, no sé, con músicos como de repente Moyo, como Chizo, o como Ciro Ataque. Claro. Mandan un mensaje. Claro. Ellos paran la pelota, y eso viene en el flaco. Es cierto. Loco paró siempre la pelota. Sí, sí, sí. Y después aparecen algunos cantantes taraditos de esto diciendo de que flaco hace letras difíciles y que la gente no la entiende. Y que se compren un diccionario. Yo le preguntaba, claro. Mi mujer se ría, yo, flaco, ¿qué quiere decir con esta palabra? No sé. Y me la explicaba, claro. El tema de los Beatles, ¿qué dicen los Beatles? Yo no sé inglés. Y claro. Yo averiguaba. Claro, claro. ¿De qué están cantando? Totalmente. Entonces, y hoy en día es la más fácil, saco cinco tonitos. Claro, el grito de la cancha. Vamos a la cancha, me tomo dos birras, ¿viste? Sí, sí, y sí. Yo soy como vos. No, exacto. Vos no sos como yo. No, porque vos... 4x4, tenés una guitarra que vale... Claro, vos te manejan el auto, claro. Y yo tengo que pagar una entrada, que la fané la quita a mi viejo, y me tomo colectivo a las 5 de la mañana, muerto de frío, y me voy a mi casa, que es una miseria total, ¿viste? Es cierto, sí, sí. Y sí. Bueno, entonces por eso yo no puedo comparar el rock de antes con el de ahora. Totalmente. Musicalmente, ni por mensaje, ni políticamente, ni nada. De la Bersuit, vos te das cuenta, ellos, la Argentina da el palo, loco. Pero vos sos parte de Clarín, vos sos parte del... ¿Viste? De qué sé yo, de Canal 13, claro. de la Mega, ¿viste? Que no podemos entrar ninguno, nosotros ahí no tenemos cabida. Y vos estás aportando eso, loco, sos parte del sistema. Es cierto. Te la llevas en pala y te vas a vacaciones en Punta del Este, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, la verdad que me quedaría hablando media hora más con vos, Black, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Decíamos al principio de la entrevista, Black Amaya sigue siendo un referente a la hora de hablar no solo de música, sino también de ideales e historias de vida, como esto que nos acaba de decir. Te mandamos un fuerte abrazo, Black. Gracias. Lo mejor para vos, para tu banda. Un beso grande y me encantó la nota. Gracias por todo, cuídate. Cuídate la salud, un abrazo. Chau, chau. Thank you. tres nocturno se aparece mostrando su signo detrás del diamante será su dulce tres nocturno. Necesito que cuentes tu historia para conocerte. La palabra que habita en las mentes del suburbio tiembla como lo hace el pájaro cuando es piedra o agua o simplemente barro. En cambio, el alma difusa del hombre lo atrae hacia sí como el canto de lo inerte, como el beso de esa sombra que hiere al cosmos y lo margina, y lo presagia, y lo encarcela en su hábitat indigente, donde el llanto del orbe es un pétreo sonido de carne y el hombre, un rostro a la deriva, sin labios ni párpados, solo una púrpura faz que seca la sangre y la entibia, como lo hace una madre, o un equilibrista, o un músico, o un mendigo que abraza el pan absurdo de la muerte en los benditos umbrales del desprecio humano. La sombra del mendigo. Así pasó este mini homenaje a Black Amaya, uno de los mejores bateros argentinos. Nota hecha por la gente de Mama Rock, uno de los mejores programas de la República Argentina en materia de rock, con nuestro amigo Lucas Fernández. Les decíamos que estamos preparando algunos reportajes, algunas notas a músicos locales y también algunos referentes de la música nacional. Los temas que matizaban la charla, escuchábamos dos canciones, el viejo del primer disco de Papo Blues, Black Amaya, David Lebón y Papo, y Dulce Tres Nocturno, bellísima canción de Pescado Rabioso de su primer álbum, Desatormentándonos. Además, dos extractos de tema, Blues Local de Papo Blues y Blues de la Amenaza Nocturna, clásico del trío Manal, en la versión de Black Amaya Quinteto, de su disco Con Caram. Pero ahora nos vamos a meter de lleno en el segmento acústico. Y la cosa va a ser de A4, Escucharemos a Alejandro Correa con una canción del año 74, una bellísima canción elegida para un solitario, al Flaco Spinetta, de su disco A 18 minutos del sol, un clásico del rock argentino, Canción para los días de la vida. Luego una hermosa canción de Alberto Ledo, lamentablemente ya desaparecido, un habitante de nuestra comarca, un ex Jaivas, un gran músico, de su disco Materia Prima, decíamos, iremos al encuentro de Alfa y Omega. Y por último, una canción folk del tercer disco de Fernando Goin, Este sol ha de brillar de otra manera. Muera de pena.

de fuego terminó, estrellas en su frente. Sus ojos brotaron océanos y en su piel volcanes. Para hablar por la boca candente su sílaba inmensa. Fui apoyándome en la vida, buscando la forma de querer lo que se cuida. He pensado mucho acerca de la dignidad, y eso, amigo mío, ya es algo en que pensar. Siento que no estamos juntos ni siquiera para conversar. Y al mismo tiempo me pregunto qué color tendrá el final. Por eso cuando escucho tanta palabrita fina, mi espíritu se enferma y mis ganas duelen más. Es como una historia imposible de entender, solo hay que vivirla y aún así cuesta creer. Vos ya estás al tanto y no hace falta dar detalles ni aclarar. Pero al mismo tiempo no te preguntas qué día estallarás. He creído siempre en la gente de mi tiempo, aunque eso no implique ninguna seguridad. Es hora de admitir lo callado que está todo. Si no nos despertamos, no seremos más que polvo. Siento que no estamos muertos y eso es solo una casualidad. Y al mismo tiempo me pregunto cuántos más se callarán. Tanta mala suerte golpeándonos la puerta, cerrando la certeza de una que otra buena idea. Gracias por el préstamo, le dije a mi vecino, solo tengo un perro que comparte mi destino. Siento que no estamos cerca ni siquiera para aparentar. Tiempo me pregunto cuándo empezaré a gritar. Solo y distraído fui apoyándome en la vida, pero el equilibrio a veces no es una salida. Menos mal que canto y puedo ver lo que hago mal. Ojalá que ustedes tengan ganas de escucharme. Yo estoy convencido que este sol ha de brillar de otra manera, pero al mismo tiempo pienso cuál será el destino que me espera. Sí, qué brillante manera de inaugurar este nuevo bloque de covers. Pensamos en él, en uno de los más grandes músicos del folclore argentino, un pergaminense, un hombre con el rostro de la tierra y las manos enraizadas en su guitarra. Hablamos del señor Atahualpa Yupanqui, versionado esta vez por Horacio Rosas Jazz 5, una agrupación de jazz folclórico precursora de la ciudad de Mendoza. Sin duda es uno de los músicos más importantes de aquella provincia. Lo acompañaban en este disco a este gran trompetista, Oscar Yunta en teclados y piano, Jorge Iturgay en batería, Liliana Minina Parafiotti en la voz y en el bajo, en el contrabajo, Rubén Velázquez. Esta grabación de Camino del Indio data más o menos del año 74 y fue grabada en el sello Cabal. El otro de los convocados, nada más y nada menos que el señor Bebe Muñoz. Hablamos de Maximiliano y su particular forma de tocar este tema, uno de los clásicos de Atahualpa, El Arriero, que años más tarde hicieran lo propio la agrupación Divididos, la llamada nueva aplanadora del rock, Moyo, Arnedo y Gil Solá, producidos por Gustavo Alfredo Santaolalla.

en la producción Luis de María. Ahora sí, nos fuimos, se nos vienen ellos a todo rock and roll. Esta vez nos vamos con cuatro. Noticias del Tiempo, Rayo X, agrupación de los hermanos Mancilla Labore, en un rock and roll, el uruguayo Eduardo Darnauchans, Tengo 40 millones, Morris, y esto se acaba aquí. Un potente rock de uno de los guitarristas más grandes argentinos, del señor, del maestro Claudio Gabis. Rock and roll en la sombra del mendigo. nostalgia de los 60, mi canción, pero no. Sabía Bill Haley, sus Comets, sabe a Rolling Stone. Nostalgia dinamo que impulsa a perseguir el sol. Ay, sí, por eso monto en mi rock and roll, baby, yeah. Son astronautas de la maravilla, nuevo Jason. Tienen los Bears, Grand Maguire y toca el cielo Bob. Andando en mamas, en el papa, son toda creación. Ay, sí, por eso monto en mi rock and roll, baby, yeah. Porque lo olvido todo traga, los guardo en mi canción. Aunque los dientes del olvido morderán este rock, que mi nostalgia no es de un niño que llora en su rincón. Ay sí, por eso monto mi rock and roll, baby, yeah. Recuérdalo, solo el recuerdo cantado en español. Los que he nombrado van conmigo, más otra cosa soy. Pero si a Roma los caminos todos van, allá voy. Ay sí, por eso monto en mi rock and roll, nena. Rock and roll. Tengo 40 millones, 20 mujeres leones. Tengo 40 millones de mujeres leones que están en la cama por toda la vida. Wonderin' de toda la vida. Wonderin' de toda la vida. La vida, no, no, no, no, no. Tengo 40 millones, 20 mujeres leones, y tengo 40 millones de mujeres leones que están en la calle por toda la vida. Por toda la vida, y toda la vida, no, no, no, no, no. Tengo 40 millones, 20 mujeres leones. Está aquí el Maipú al 400. Hay un bicho en la puerta del quilombo que te invita a pasar viar adentro. 40 millones, 20 mujeres leones. Tengo 40 millones de mujeres leones que están en la cama por toda la vida. Por toda la vida. Por toda la vida. La vida, no, no, no, no, no. De políticos sin alma, negociados y traidores, de hipodérmicas pastillas y otras intoxicaciones, de pentágonos, hexágonos y de francotiradores. Caerá sobre la tierra una horrible maldición, lloverán peces culebras y los hombres de escorpión. Aunque muchos se arrepientan de toda esta corrupción y se arrojen asustados a los pies del buen Señor. políticos sin alma, negociados y traidores, hipotéticas pastillas y otras intoxicaciones, de pentágonos, hexágonos y de francotiradores.